Están escuchando Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número, creo que es el 676, creo. Asumimos. Sí, 676. Yeah. Grabado el lunes 17 de julio del 2018. ¿Lunes? 18. Martes. Casi va bien este episodio. Bienvenidos a la charapusca. Sí. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. De manga. Hey, estamos mejorando. Ya vamos. Ya agarré la onda. Dramas históricos de... En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Kiko. Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. Por cuestiones de trabajo, no se encuentra por acá nuestro amigo Britoman, pero esperemos que esté muy bien arreglando todo el lechongue que posiblemente él mismo provocó. Hoy es el día que le toca trabajar en la semana. Sí, sí. Cabal, entonces hoy no podía. Muy bien, señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, y el Chovengo Store, que les recuerda que estará en la Comic Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto. Y ustedes prepárense para que les acaricien el... Ahí no se confunde. El ¿sí? Chovengo Store. Sí, el Chovengo Store. El mismo Chovengo va a salir ahí. Acariciar el piripipi de todo. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Luis Ignacio Ballesteros, así que está exigiendo extra cariños, ¿verdad? Y se me olvidó que también tenemos a un productor ejecutivo muy especial esta semana, es Le Compadriu Guicua. Así que... Ah, si te mordé la lengua, sí, diciendo sí. Eso. Así que... Se subió a la carreta de sí, sí. Equipo ganador. Así que un saludo muy especial a Le Compadriu. Le Compadriu. Me va a costar decir eso, ¿verdad? De corazón. Al final del episodio también. Ah, ya sé por qué. Sí. Porque comí un pan francés esta mañana. Ah, le gustó el croissant con el que desayunó. Nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio diciéndole a la masita. Es que... Ahí está. ¿Cómo atiende ella? ¿Sabe cómo...? Como grabar un show, es muy profesional. No, sí, que ya solo son ganas de salir para el cuartito con los productores. Sí. Así que cualquier excusa y sale más rápido. Sale más rápido. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando muy pacientemente toda la semana. Así es el momento del Box Office. ¡Oh! Adelante, Tico Man. El Box Office del fin de semana pasado. Jurassic World. Bajó de la 2 a la 5. ¡Huela! ¡Qué pencazo! Aunque en porcentaje no bajó mucho. Y ya lleva más de $1,000,000,000 pues, en su cuarta semana. Entonces, sí. Hizo 16 millones. Ya lleva 363 en los Estados Unidos. En todo el mundo ya lleva 1.13 millones. 1.13 mil millones, perdón. No pasa un Avengers. No, todavía. Avengers. Es que ese paso lo va a pasar. A ver, Infinity War. Avengers ya lleva 2,000,000,000. Damn, estaba desconectado de esa cifra. Deja ver. El número 4, Increíble 2. Esa hizo también 16 millones. ¿16? Pero 16.2. ¿Va bien, Omar? 2 de 2 que no ha visto. yo creo que solo... Bueno, ya vamos a llegar a eso. Hizo 16 millones, ya lleva 535 millones 500. En los Estados Unidos. Solo en los Estados Unidos. Le ha ido súper bien ahí. En el resto del mundo ha hecho 322 millones para un total de 860. Ok. No se tardan 14 años en hacer la tercera. Número 3. Ya tiene que ser adolescente el Dash. La número 3 es uno de los debuts de la semana, el Rascacielos, o como le dicen, Die Hard, pero con un chamaco, el héroe solo tiene una pata. Die Hard Patojo. La Roca Johnson, Pero incluso sin una pata pesa lo mismo que dos Bruce Willis. La Roca Johnson suena así como, como un personaje bien de los Picapiedra. Las rocallosas eran las bailarinas. Sí. No, ese era el pimp, el que las andaba. El Roca Johnson era el pimp de las rocallosas. Esa hizo 24 millones. Costó 125. Yo por ahí leí un review que decían que no estaba muy bueno. Es que parece que es bien estándar, así como que es de acción, entretenida, pero tampoco es eso que, oh, vaya, jamás he visto esto antes, sino que, otra. como que las estrellas de acción tienen que ser así, este tipo de película, exactamente. En todo el mundo lleva 67 millones nada más en su primera semana. No sé si alcanza a recuperar todo. No sé si ya salió en China, algo así, que tal vez le encanta. Tal vez. The Lock. Allá la van a vender. Fast and the Furious. En un edificio. No, el edificio es en Hong Kong. Tal vez entonces. Entonces aquí. Cuando invadieron la casa del vecino. Así va a ser la traducción. La número dos. Ya bajaron al Ant-Man. A Ant-Man y la avispa. Hizo 29 millones. ¿Cuántos? Lleva 133 en los estados. Y en el mundo lleva 287. Modesto. No dice cuánto costó, pero como vos decís, es menos que el presupuesto. No sé si han visto cuánto anda. No, fíjate que no lo he visto. No creo que pase de 100. Creo que aún falten otra vez Inglaterra, mercados grandes. También sí falta Inglaterra. Tuvo bastante. Falta pero críticamente China. Le fue bien. Sí. Para decir que el presupuesto pudo haber sido algo alto. La primera semana le fue mejor que la primera parte. Eso sí, Disney lo celebró. El bajón sí ha sido un poco más. Sí, el bajón se siente. Está en el lado alto del promedio. No, quizás ya no van a querer comprar otro estudios por ahí de los. Y el debut de la semana es Hotel Transilvania 3, la vacación de verano de del Draculón. Mira, mi esposa la vio y dice que le encantó. Sí, ella me está diciendo, anda a verla. Yo no. Yo la fui a ver porque yo llevé a los chiquitos. Ajá, ¿y qué tal? A ellos les gustó, pero es que yo vi la 1 y la 2 ya bajadas con cable, pues no me llamó la atención irla a ver. Yo las 3 las he ido a ver al cine. Sí, vos tenés una excusa. Tengo excusa, pero la 2 me hizo reír más y con más ganas. Esta sentí que un montón de chistes bien forzados. Pero la 1 fue que llega el bicho que se enamora el bicho con la chica. La 2 tenía el niño. Es mínimamente, marginalmente original la 1. La 2 es que tienen el bicho. Tiene el bebé. Ajá. Y se veía bien predecible hasta que la historia se va por una tangente que el bicho no tiene poderes. Parece que es humano. Entonces el abuelo Drácula quiere forzarlo a que sea vampiro, que saque su lado monstruoso. Es el anterior. La 2, el anterior. Y hoy se van de vacaciones. A Europa. No. Al trópico. Al triángulo de las Bermudas. Al triángulo. Sí, un crucero y el Drácula encuentra un su sweetheart. ¿Un su con qué? ¿Un con qué? Porque él ha sido viudo. Sí, de veras, ¿verdad? Que él es colmido y la viudo. Oh, my God. Espérate, ¿dónde está? Pero sí, no. No me gustó mucho. No es que sea mala, pero... Esa costó 80 millones. Uy, qué poquito. Y... lleva 103 en todo el mundo. En todo el mundo. En los estados lleva 45. O sea que 58 50 fueron. Y tantos, afuera. Okay. Sí. O sea, animada por Jendy Tartakovsky, el de Laboratorio Dexter. Vendrá cuarta parte. Se le nota. Probablemente. Fíjate, una película de Adam Sandler que no me daría pena mirar, pues. Sí. Porque todas las demás Pixels. Además, Netflix, aquí, mira, aquí me parece que todas son también dobladas al español. Doblaje hecho en México, muy bueno. Hay cosas que vos decís, esos chistes. Este son inventado. Tropicalizados, se lo agregaron, pero bien puestos y también un montón de voces. Que caen bien. Mínimo de revés ahí. Si él ya está ocupado haciendo otras cosas. Sí, sí, él está. Ya es muy importante. Ya no. ¿Qué hace de revés ahora? ¿Qué está haciendo ahora? Tiene sus películas. Tiene la Fuera de Borda. Tiene la de la... Pero igual, ¿lo contratan para los doblajes o ya no? ¿Cuál era el niño gigoló? Lo que pasa es que hoy es más caro. Sí, o ya se cotiza más. Él ya hizo el crossover. Ya no. Ya no contesta las llamadas cuando le llaman. Mira, quieres doblar esta movie. Dobla, téstale. Le manda la foto así. El dick pic. Dóblate esta. Ok. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas noticias, noticias. Kikas. Pero me queda lejos, así que lo tengo que hacer. Anunciaron. ¿Ah? Nunca lo hice. No sé si se va a dar o va a ser anuncio tipo películas de DC que después se les olvida. Que van a hacer un remake de Robocop. Otro remake. ¿Otro? El segundo remake de Robocop. Pero no, a ver, dale. A ver si seguís, tal vez me suena conocido. No, perdón. Este no es remake, este es secuela de Robocop. Okay. O sea, que es donde van a ignorar, creo que el resto de secuelas que ha pasado. Ajá. O sea, no sé si van a conservar la 2 de los 80 o 90. No sé, dale. Pero ¿quién es director? Neil Blomkamp. Ajá, ya, pues sí, ya lo había leído. El director de Distrito 9, sí. Y el director de Chappie. Solo. Para que les dé. Mira, confianza. Por el Chappie, déjalo de lado, que nunca la vi, pero por el Distrito 9, solo por eso. No, y no puede ver Chappie malo. Pero Chappie. Chappie es horrible. Ah, pues sí, entonces, horrible. Y también hizo, ¿cuál era? La de Matt Damon, Elysium. Ah. Elysium, que se va al. Que toda la madre está enferma. Espérate. Fui a ver Transilvania, ya vi el mini review, pero lo que valió la pena es que pasaron la extra de Alita, Battle Angel. Ah, y mira, ya está el trailer. Ajá. Y yo que nunca lo veo. Pero los ojos, sí. Me acordé, ¡ey, la de los ojos! Tío, necesito ver eso. La de los ojos. Qué bueno se ve el trailer, me gustó. ¿Pero es el mismo que salió en internet o es...? No sé, yo no lo veo. Pero, o sea, no había visto nada hasta el momento. Me imagino que es el mismo. Okay. No es un teaser, porque sí es como de un minuto. Okay. Espérate, ¿y eso que lo viste? Espérate, esa es la más noticia que sí, otra cosa. ¿Vos sí, viste un trailer? Por eso es noticia. Cambien el tema. ¿Cómo Julio vio? Julio, veo un trailer. Entonces... entrevistando a Julio. Julio, ¿y cómo? Hollywood Reporter está diciendo, paren la prensa. No, ya está bien prensa. Pero, y en la prensa café. El French Press. Mira, me gustó. Se prometió un montón. Es que no pasó de los ojos. No, fíjate, me cayó bien los ojos. O sea, es que, yo sabía que había escándalo por eso. Había conflicto. Es que la veo eso y se me olvida lo que está pasando en pantalla. Y me quedé, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no solo dejaron a la chica? Les costó más pista hacer esto para toda la movie que solo dejar a la bicha con brazos cibernéticos. No sé. Me gustó y lo bueno es que solo tiene un pedacito, una porción bien pequeña de acción que ella ataca a alguien o se defiende más bien y te quedas porque la has visto todo el trailer. Que se mueve, qué sí. Pobrecita, que no sé qué, parece una Pinocho con una triste historia y de repente a un fulano lo parten tres, creo yo. Pero no sale el que la cuida así con el martillo ese, con el rocket. No lo alcancé a ver. Ahora, después, se me olvidó preguntarle a mis hijos porque iba con la Elenita de seis. Y después me quedé... no sé si era la extra apropiada para esta película, pero... mañana le voy a preguntar. ¿Que si les da miedo? O si les deja, ¿qué opinaron? ¿Qué opinan? Disculpa, te interrumpí. ¿Y tus sobrinos, tus consultores? No he podido hablar con ellos, están en vacaciones. Jóvenes. Bueno, pues sí, ya dijeron que ya es oficial, que van a hacer una secuela de Robocop. Según oído, se van a basar en el libreto que tenían antes de que llegara Frank Miller con su libreto para la Robocop 2. Ah. ¿Verdad? Deja ver, ¿qué más dice? No, solo eso. Mira, que la van a hacer. No. Y ya me acordé que la Robocop 2 es cuando le ponen las alas y sale volando final. No, esa es la 3. Esa es la 3, que sale un Robocop japonés. Hay una tercera y esa era donde volaba. Sí, esa era donde volaba. Y que la mano se la quitaba en la mano y se ponía una como metralleta. Oh. Y tenía un Robocop. Ok, entonces definitivamente la 3. Que la... Esa la, creo que sí, la avientan. La avientan, sí, definitivamente. Esa la Mara dijo, guácala. Pero la 2, todavía había debate, así que sí, que ya tiene. Entonces, si es así, creo que la 2 sí me era pasable. La onda es que puede que ignoren también la 2. Mm. Ahorita no sé si la van a mantener o qué. Por cierto, Battle Angel, ahorita el expected rating va a ser PG-13. Sí, fíjate, no era, y dice no era que adecuada para... Sí, es posible que tenga sexo y nudity. Violence and gore. PG-13. Mild, muy mild sex and nudity. O sea, una chicha, pero borrosa. bien pixeleada. O sea, a ver, menos de X cantidad de tiempo va a haber El pezón. Chorizo ahí de alguien. Sí. Sí. Y se va a estar moviendo, así que no se va a ver. Sí. Ah, qué borroso. ¿Qué es eso? Ah, era una boa. Ah, sí. Es la boa. Era la corbata. Era la boa constrictor. Le empezaba de aquí. Bueno, también otra película que confirmaron es Duncan Jones, que va a ser una película de Rogue Trooper, que es una serie de las que salían en la revista 2000 AD, la misma de Judge Dredd. Mm. También ahí salía el Rogue, que así se llama el protagonista. Es un soldado, es un super soldado, así, creo que cibernético, el hijo puto, o por lo menos clonado. Genéticamente diseñado para ser soldado. Y se da reata con un montón de gente. Entonces, ya dijeron que sí, él va a ser una película basada en esta cosa. All right. Que va a salir, imagino, 2020, una cosa. Ok, mira, la popularidad de Shuri, la hermana de Shuri. Del Black Panther. El Black Panther. Está a tal nivel que le van a sacar su propia serie de cómics. Ah, nice. Hicieron un one shot, le fue muy bien, bien recibido, así que lo van a extender ya como serie continua. Hmm. Bueno, ella por un tiempo en el cómic de Black Panther, ella era Black Panther. Sí. Creo que estaba perdido T'Challa por un tiempo y ella quedó. Pero era una guerrera. Me acuerdo, no era una científica. Geek, ni era nerdita, ni científica. Le van a cambiar eso. Me da el diseño del personaje que estoy viendo acá, el dibujo, mira, parece, refleja más al de la película ya. Sí, ya está con los guanteletes de shock. Hablando de chicas superhéroes que le están haciendo cosas. la Batwoman. Lo leí. Kate Kane. Esa noticia fresca de hoy. Sí. Ya habíamos anunciado. San Diego la saca. Ya habían anunciado. Amarrado a San Diego es. Ah, bueno. Ya habían anunciado de que ella iba a salir en el crossover de toda la serie de CW. Uh-huh. ¿Verdad? Que la madre decía, va a salir Batman. No, Batwoman. Ah, ok. Chico. Pero entonces ya como que ya estaban pensando en contratar a una actriz para eso y toda la onda. Entonces hoy ya dijeron que le pidieron a Greg Berlanti que empezara a desarrollar una serie de Batwoman. Mm. Entonces, ahorita la noticia solo es de que está en desarrollo. Pues. O sea, no es seguro que se haga, pero es un paso extra. Pues. Nada que ver con... Bueno, sí, algo que ver con eso. Interesantemente, el día de hoy apareció en Reddit. Hay como este tipo, Ask Me Anything. Lo único que ahora hay una parte que se llama Ask Reddit. Okay. A donde es un subreddit a donde ponen una pregunta y la Mara va respondiendo y le van dando like a los que más, las respuestas que más gente coincide con esa. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué personaje ficcional es el que más te gustaría tener relaciones sexuales con ese? Número uno, Batgirl. No, pero este es Batwoman. ¿Era Batgirl o Batwoman? No me acuerdo si era Batgirl. No, debe ser Batgirl. Este es Batwoman. La Batwoman, si la vieras, de civil, no. Nada que ver. Sí, es tatuada, así, pálida, no. Pelirroja, así, todo. Y anda con un crew cut, ¿lo dice? Ah, sí, el crew cut. Porque ella es... Peinado de guacalito. Ex ejército. Uh-huh. Y mantuvo el peinadito de su época en servicio. Uh-huh. Y cuando se pone la máscara viene con la peluca pelirroja, que te da el gran baje. No, pero también la piel de ella es pálida. Es súper pálida. O sea que la ves y puta, este es un cadáver, pero... ¿Sabes quién haría? Por lo menos ¿quién tiene la apariencia? Bueno, no sé si ves Riverdale, pero hay una bicha, para los que nos escuchen, hay una pelirroja que esa... Hasta donde yo sé, no es parte del universo de cómics de Riverdale. De la serie, digamos. Es de la serie. La pusieron, pero se ha hecho súper popular. Ahí siguen. O sea, no la han matado aún porque han matado un montón ya. Y es una pelirroja, una joven edad de Archie, toda la mara. Y es CW. Super, CW. Súper pálida, pero bien bonita. Ah, tal vez la pueden hacer ahí el crossover. Otra noticia. Ya ya le quitaron el espérate, antes que sigas con... Ahora es Raven and Starfire. And Starfire. O sea, al mismo tiempo. Sí. No, te quería decir de que si sacan Batwoman la serie, si la hacen, que es de la misma forma introdujeron a Flash, lo presentaron en un crossover. Sí. Si sale Batwoman, ya están especulando. CW dijo, no vamos a tener más de 4 series de superhéroes en paralelo. Tendrían... Si cumplen siguen con esa política, tendrían que sacar una. Uh-huh. Y el candidato debería ser Arrow. Porque es la más vieja, sí. Ya tiene, sería séptima temporada y ya comenzó a bajar los ratings. Ah. Flash aún se ha mantenido, es la que más ratings tiene ahorita, no es que sea la mejor, pero ya Arrow como que va de bajada. Ya. Y sería como el. Y serían dos superhéroes de calle. De calle, vigilantes. Sí, entonces sería como redundante. Bien redundante, sería el que se puede ir. Ah, es cierto. Hablamos de ese. Dele. Sí, démosle. Pero me gustó más cuando tenía la mara de Buscando a Nemo atrás. Buscando a Nemo. Y así abajo del agua no flotaría así de, encima de la roca. Mm. Que lo mantiene así en el suelo. Bueno, pues sí, estamos, para los que no están viendo el video. El video. Ya sale el póster de Aquaman. Ya prometieron que para la Comic-Con va a haber trailers de Aquaman, de Shazam. ¿De qué más? ¿Qué más? Pero bueno, trailers para películas de la DC nuevas que están saliendo. Pero ya salió el póster, está bien chivo el póster. Se ve bien, sí, cool. Sí, montón de tiburones. Es distinto a los de la Marvel, que solo cabezas photoshopeadas viendo así a distintos puntos del espacio. Este es un diseño full, ¿ve? Así de la. Está acurrucado, como que está cagando. Y los pesos. Pero son. Y tiene un vergo de peso atrás. Pero él defeca perlas. Sí, sí. ¡Ay! Y todos los otros pesos atrás. Sí, mira, yo no sé en qué está parado. No sé, una piedra o un gran. O es un gran cerote. Una gran cagada de. De un kraken. Cagada de ballena. No, pues está chido, fíjate. No, de veras, está bien, está cool. No, está bien chido. Ese logo de Aquaman, ¿sí es para la movie o así es el que tiene? Sí, más o menos es. El de un los poco cómics. Más estilizado, pero sí es la A que la rayita en medio. Pero la A que tiene ahí atrás, al fondo, que parece una concha o un griñón plateado, no. Creo que ese es de la película. No, o sea, yo de eso estoy hablando. Ah, de esa. El logo de Aquaman es como una A sin el palito en medio. Solo que aquí le han hecho como más curvitas. Mira, me gusta que han incluido no solo los tiburones azules y grises y blancos estándar, sino que se ven varios martillos y orcas, un par de mantas y una tortuga marina abajo que está perdida ahí en medio. Y está así como culida. Sí, aquí a dónde me vine a meter. Esa está como que yo voy a hacer las pajas que soy tiburón. ¡Soy tiburón, cabrones! ¡Soy tiburón! Pegándose una aleta aquí. La ¡Aléjense que me los como! ¡Me los harto! Nomás lo agarre. ¡Ah! ¡Joder, puta! ¡Esto voy a! Y vea, ¿dónde vas? ¡Qué de verga hacemos, vea, puta! Sí, nosotros somos palomas. Que me encanta la carne humana. Sí, sí. Halloween, oh, ya viene, ¿eh? Qué bien. No, creo que esta semana es... No me acuerdo. Bueno, pues sí, la noticia que iba a dar era que Netflix ya dijo qué series de Miller World son las que... No, esa no es verdad. Pero esa es de Netflix, por eso me agarraste en... Esa es otra, ya vamos a hablar. Pero ya, ah, démosla, ya sí, ya la puse. Ah, después bueno. Hablamos lo de Miller World. Ah. Bueno, la Shira, ya salieron las primeras cuatro fotos en Twitter, ¿no? de cómo se va a ver la serie Shira. Wow. Ahí está, ese es el diseño de Shira. Se ve bien. Como que es niña. Sí, bien jovencita. Preadolescente o entrando a la adolescencia. Y no, más no sé. Mucho más caricaturesco de que la original. Ah, sí, sí. Va a ser bien, bien kid-friendly, ¿verdad? Sí. Es 100% kid-friendly. Sí, que está tirada bien a un mercado de así más infantil, llegando a adolescencia. ¿Sabes qué? A mí me parece, como padre de familia de niñas, me llega que que se pongan las pilas con series así que pueda hacer algún nivel de diversión a las niñas. Me suena que va a ser algo así como que... Hey, que le ven las hijas, pero tal vez por la nostalgia tiene algo para que vos la veas, tal vez, como padre. Que la veas así a la par y todo eso. No, los ponies. ¿Ah? Los brownies. Ah, mira, bueno. No, bueno, no sí. Me toques a los little ponies. bueno, esas otras fotos. Ah, esa se ve. Con los ojos. Se ve solo en cortina cerrada. La vergüenza que da. No, bueno, pues sí, salieron otras fotos. Otra era el cómo se va a ver el mundo. No es Eternia, es Eteria, creo que es. Uh-huh. Sí, no se ven los malos. Salió una es que no hay malos. Todos son amigos. Todos son amigas. Salía otra con varias de las amigas, otras de las princesas de poder de la Shira, que era... y el único que me puedo es el Bow. que es el único chero que había. ¿Te acuerdas que en He-Man era Tila la única chera? En este es al revés, no, había un único chero. No, no. Ahí la memoria me falla. Sí, a mí también me falla. Pero se llamaba Bob. ¿Y cómo te se voy llama? A decir que sí. Que lo han hecho afroamericano, por cierto. Uh-huh. Y también había una que me acuerdo que estaba ella hablando con una que es como mitad gato. Que en la serie original era una de las malas. Ah, la, ya ves, la, que ya todas son buenas. Era la Tigra. Se la prestaron a Wonder Woman. Tal vez. No, pero la cosa es que la... Como en la historia de ella era que cuando era niña se la raptó Ordak. Uh-huh. Y la crió como su hija, digamos. Que era el malo. Ordak. Kadro, si se dice al revés. No, nada que ver. Skeletor. No. No, bueno, entonces que la crió como... Que la creó como su hija, pero entonces ella cuando vio, no, si somos los malos, ¿verdad? Entonces ahí fue que se unió a la rebelión. Pero estaba hablando que parece Magic Girl de anime. Ajá. Y que leí por ahí que le hicieron transgénero, no tiene senos y en realidad parece un hombre. Esa no creo. Creo que es opinión, ¿no? Sí. No creo que en la serie se haga hombre cuando sea Shira. No creo. O sea, porque la imagen como Princesa Mora se veía como una chica, normal, ¿verdad? Sí, sí. Cuando cambia a Shira, que ya se hace rubia y bueno, un poco más. Compararla con el hermano gemelo y se va a ver que no es hombre. en ese universo, los hombres. El príncipe Adam sí se ve como. Six packs, como. Hasta en los brazos. En los brazos. Sí, pues. Pero la actitud del príncipe Adam te daba dudas. Hey, ¿viste que para la Comic Con ya anunciaron que va a salir una figura del príncipe Adam? Ah, sí, con la cara. En la pose del meme de... Sí, sí, sí. Del, hey, what's going on? Con el arco iris atrás. Ah, con el arco iris y tal. Y que dicen que se ha vendido tanto esa mierda que... Oh, my God. Puta, que Ya no aguanta la producción. Mira, en un mundo donde pobre Matt Boatface existe, sí. Puedo creer que ese muñeco se vendió mucho. ¿Sabes que vetaron a Pobre Matt Boatface? Lo vetaron, ya no va a llamarse. No se va a llamar así. Qué pa. La mar a cargo del barco dijo no. No, o sea, no me voy a llamar así. Imagínate tener que decir, ahí viene Pobre Matt Boatface. Soy el orgulloso capitán de la nave Pobre Matt Boatface. Oh, sí, sí, no. Sí. Quiero morir. Bueno, pues sí, entonces Netflix ya dijo Mark Miller. ¿Qué yes. serie de Mark Miller? ¿Por qué ellos compraron Miller World? All right. ¿Cuáles son? No sé. Tengo que leer la noticia. Sí. Dice la primera aquí, no sé es qué. Empress, que ya la leí, por cierto. Esa la leí hace rato. Una Empress. Miniserie de una chava que es la... Emperatriz. La esposa del emperador del universo, que es un hijo puta maldito, un dictador. Uh-huh. Entonces él dice, no, ya no puedo vivir con este chamaco. Y se lleva a los hijos, tres niños son... Se los lleva raptados y dice, huyamos, hijos de puta. Y el emperador iba siguiéndolos porque nadie se le escapa. Ni siquiera su esposa. ¿Qué tan ciencia ficción es? ¿O? Bastante. Okay. O sea, es full en el espacio y todo así. Toda la... bueno, es entretenido. De ahí está... ¿Era miniserie? Miniserie, son como cuatro números. Okay. Algo así. Pero queda como posibles otros números. De ahí está otra que se llama Hawk, que es de un tipo con poderes... Hulk. No, Hawk. Hawk. Con C. Que es un tipo con poderes que vive en un pueblo... Con C. H-U-C-K, no H-U-L-K. Ajá, H-U-L... H-U-C-K. Hawk. Hawk. Como Huckleberry Finn, Huckleberry. Qué raro. Nombre. Es que quería que se confundiera la mara, que quería comprar Hulk, y por una letra se confundiera. Papá, comprame un de Hulk. Aquí está... El gran porno. ¿Quién es? No, entonces es un tipo que tiene poderes, pero así, así que nadie sabe, pero que le ocupa sus poderes para ayudar a la mara del pueblo donde vive. Pero ¿qué entonces, poder tiene? Poder pinchivo. Poder. Si te dijera. Te es el encantado. Spoiler de la serie. Él puede. Él simplemente puede. Gran poder que tiene. Puedo. La onda es que después parece que le descubren los poderes y se hace. ¿Podemos hacerlo? De la media. Sí, podemos, dicen. Y otro que se llama Sharky. El Cazafortunas, que es de un tipo que va por la galaxia en un camión de venta de sorbetes. Por la galaxia. Ajá, o sea, que lo ha convertido a cohete. Entonces, con la musiquita. Oh, my God. Pero en el espacio no hay, no suena la música. ¿Cómo es que suenan los TIE Fighters? Entonces, anda persiguiendo criminales escapados. Worst comic ever. Pero, ah, pero lo hicieron serie. Sí. ¿Cuántos de tus cómics han hecho serie? Will not watch. bueno, eso. Worst premise no, ever. A ver, te faltaron los mejores. Jupiter's Legacy. Que el legado de Júpiter. De Júpiter. Este se refiere a la segunda generación de héroes. ¿Leí la serie? La primera generación era en los años 50 y todos eran Boy Scouts. Silver Age. Pero la siguiente generación... Cada vez que mueve la mesa... Que son todos los hijos de estos bichos. Son rebeldes, drogos, bolos... ¿Lo leí en medio yuca? La historia de yuca. Esa serie sí me llama la atención. Si la hacen como serie... La pegaría. Aquí dice, sí, porque, ¿va a ser 8 episodios? Porque sí da para un, por lo menos una buen, tal vez unas 2 temporadas buenas de... Por lo menos van a comenzar con una temporada y el showrunner es el que hizo la primera temporada de Daredevil. Ah, bien, bien, bien. ¡Buah! Right. Y la otra pero es... Pero ahí sí son poderes. Ahí que no me salgan con eso de que... Uh-huh. De que, ah, no, esto lo vamos a hacer así como el nivel callejero. No, ni mierda. No, no, ahí no. Sí son... Sí, ahí es. De mover montañas y levantar edificios y mierda así. O sea... Mira. La otra, el American Jesus. Ah, puta, ese es yuca. Esa tiene nombre yuca. Yuca, ¿no? No sé ¿no? qué vayan a hacer. Es de un niño... Que de repente descubre que tiene como habilidades divinas. Wow. Y la vida de él sigue más o menos así como que... eso que se va a la escuela y de repente está dándole... respuestas así a los sabios, ponele. Así uh-huh. como Jesús de niño que se pierde en el templo y que después está dándole... Uh-huh. Dándole cátedra a los sabios ahí del templo. Uh-huh. Que revive un chucho. Que así hace milagros, ¿verdad? Entonces... Uh-huh. Puta, esa es la segunda venida de Jesús. De Jesús, ¿verdad? Ajá. Ya es una serie vieja. ¿Le doy el spoiler? No, no, no. Porque... Miremosla y miremos sí, qué tan bien va, se pega. Sí, va. Sí, por ahí no la puedes arruinar la serie de Netflix. Y... Se acaba ya. Y capaz está buena y de repente... Entonces, ya. Es un Black spoiler Widow, medio jodido. ¿No? Okay. Black Widow ya tiene directora. Ah, sí. Dicen sí, que entrevistaron como 70 viejas. No, no se lo vi. y 3 jóvenes. Y escogieron a la, a, que la más vieja. A la que dirigió el drama de 2012, Lore, un drama nazi. No, me pregunté ¿De dónde las encuentran estas? Por un momento, directores? Cuando dijiste la que dirigió 2012, hijo de puta. No. Esa movie es una mierda. La movie del 2012. Ah, sí, el drama 2012, nazi, aquella de... Con John Cusack. Sí. Que se acaba el mundo. Puta. Pero mira, película más por lo menos hoy, ya cuando te dicen que hay director, ya las cosas van en serio. Es que no fue ese que el lleva como 4. El de Lethal Weapon no fue el que estaba detrás de esa película. No, no era el mismo de Independence Day. ¿Cómo se llama? Emmerich. Emmerich, esa. Yeah. Okay. El otro, Flash acaba de terminar un mega evento donde el Speed Force fue modificado completamente con Flash 50. Ya son lentos todos. Y al final dicen que viene una nueva crisis. No sé si ocupan el nombre, pero... Actual palabra, crisis. Crisis, pero ya te da... Esa es mala connotación para Flashes. Se ha escapado de una prisión en el futuro. Y comienzan a revisar, o sea, la madre, ¿quiénes son? Deberían estar prisioneros en el futuro. El Time Trapper. Y que tiene odio especial contra la familia Flash y el candidato principal. El Antimonitor. Es el Superboy. El Superboy. No, el Superboy Prime. Ese que no estaba en nuestro mundo. No. Que supuestamente al final de la Legión de 3 Mundos lo mandan a la Tierra Prime, a nuestra Tierra, donde se convierte en un blogger de internet. De esos... ¡Ah! ¡Sí! ¡No! No te estoy mintiendo. O sea, en nuestra Tierra, en donde las historias de la DC son cómics, okay. Lo mandan aquí. Y los papás de él, que son de esta tierra, dicen, hey, hijo, leímos estos cómics. Y vos salís aquí matando madres, sos un genocida, sos un loco, y no sé qué. Y todos así con miedo de él. Y él así como que... ¡Ah! Entonces lo deja en un armario el tipo, o sea, viviendo en el sótano de la casa de los papás. Y él mandando comentarios feos a los... Wow. A los bulletin boards de la DC y todo eso. Bueno, se hizo troll de internet, el hijo puta. Troll de internet. Y la última que traíamos es que Joss Whedon tiene un nuevo proyecto con HBO. La bufa. Una serie... Las nuncas. ¿Las quién? Las nuncas. The Nevers. Ah, chis. No, no las nucas. Las nunca. Las, bueno, The Nevers, que se trata sobre... No son The Nevers, que son... Un grupo de mujeres en la era empowered. Victoriana que adquieren superpoderes. Ok. Y que obviamente van a aparecer personas que... ¿Con falda hueluda? Serán muy conflictivas. Dicen que es fantasía. Y que las mujeres tengan poder, sí. Muy fantasía. Y la, dice que es la narración más ambiciosa que ha realizado. Decir bastante, porque él filmó sí, dos tirado. Primeras de Avengers, Buffy. Ha tirado Ángel. Ambiciones por allá. Entonces, pero, y ya le dieron Greenlight para comenzar producción, pero no hay fecha aún. Es muy temprano. ¿Crees que haya boicot por alegaciones que se han hecho de que era mala onda, mal esposo, mal...? Mira, mientras... No, no digo nada. Mejor no digo nada. Pero ya lo tienen ahí contratado. Ah, ¿sabes? A mí el que me... Kevin Spacey es protagonista. No, a mí el que... De todas estas cosas del Me Too Movement salió lo de Chris Hardwick. No sé si viste. Ah, sí. Que no mencionaron. Pero... El del Nerdist. La onda es que ya lo despidieron de todas las cosas que él tenía, de los shows y todas las cosas de noche. Nerdist. Y salieron las ex esposas... Bueno. La ex esposa y las ex novias. Ah, ok. Ah, no, perdón. Todas son ex novias. Todas las ex novias defendiéndolo a Chris Hardwick. Uh-huh. Diciendo que esta chera es una gran pajera y que ellos nunca tuvieron ningún maltrato del chavo. Es más, que creen que el chavo era súper respetuoso. La chera, o sea que todo apunta a que ha habido una gran injusticia. O sea, es lo que te decía, que iba a llegar esto a tal momento en que se iba a ir uno bueno. Por culpa de un montón de cabrones malos. Pero si eso es el caso, pues también sale pues el hecho de que no. Sale, pero la cagada es que sigue sin trabajo, ¿me entiendes? Entonces sí, puede salir, pero ya todos los sponsors se limpiaron las manos. Lo que sí una gran cagada. Es que el Nerdist, él ya lo había vendido. Ya no era de él. Pero todavía sigue apareciendo como fundador de Nerdist. Pero él era el protagonista de todos los shows de televisión. De los que Walking Dead, Fear the Walking... No, The Talking Dead, que ya pusieron a una negrita, a una chera negrita. Community. Ajá, la Shirley. A la negrita Community, sí. Entonces, va, súper bien por la negrita de Community, pero qué mala onda por el chavo. Siento que de puro gusto se fue ahí en un money grab de una chera mala onda. ¿Y era money grab? ¿Porque lo demandó? No, aparentemente lo que andaba buscando era más como más, no sé si traffic para su sitio o para su cosa, pero un Medium post era una cosa donde ya había escrito. Bueno, alright. Algún día sabremos la verdad. Yes. Bueno, son por lo menos las que yo tenía. También. Alright. Señoras y señores, nosotros entonces continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Ticoman ha preparado muy gentilmente para nosotros. Así que, adelante, Ticoman. Sí, este es un 10 en 10 que me inspiré en los protagonistas. Bueno, más que nada en la protagonista de este episodio, uh-huh. del tema de este episodio. Yes. Sobre todo en su uniforme, que bien estilizado. Oh. Bien, vale. Me llamó mucho la atención eso. Uh-huh. Entonces decidí encontrar a 10 mujeres en cómics o en mundo geek uh-huh. que tuvieran un estilo de moda similar, ¿verdad? Así que son 10... O de pelo largo, rubio. Sí, sí, sí. Uh-huh. Son 10 heroínas con... pantalones campanados. Más que nada en otra área del cuerpo. Okay. Sí, en la campana se le ve por otro lado, digamos. Son 10 heroínas con mega escote. ¡Escotes! La número uno, Merlín, de las 7 pecados capitales. Ajá. Algún día saldrá ahí. Ahí está. Esta es. Que no sé para qué se preocupa en andar shorts y ya se le ve todo. Esta no paró solo con el escote. Entonces mira, técnicamente no es escote si en algún punto no se unen la camisa o el camisón o lo que sea. No se cierra. Mira, tiene los botones ahí. Técnicamente puede cerrar, pero yo creo que nunca se molesta. Este tipo es de la banda de protagonistas de esta serie que se llama Los 7 Pecados Capitales. Ella es el... Creo que es el pecado de la gula. Hmm. Sí, bien gordita la veo. Ah, no, sí. pero es por su ambición. Es porque ella busca más poder. Poder. Lo bueno es que no son evil, ¿verdad? Sino que ayudan a los desposeídos. No, es buena. Se tiene corazoncito en los chones, ¿verdad? no puede ser mala. Es súper poderosa la tipa. Tanto así que sufre el síndrome de del espectro en los crossovers, que la tienen que sacar rapidito de acción para que... Ya. All right. De ver la número 2, la princesa Proyectra de la Legión de Superhéroes. Ahí está. Lo siento, este es el mejor dibujo que encontré de ella. Ella era de la Silver Age, más o menos. Esta tipa podía hacer ilusiones y tal. Algo interesante es de que por un tiempo se fue de la Legión y de repente apareció una chava que se llamaba la Censor Girl, que era una, la que te censuraba. La chica censor, y que tenía una máscara que le tapaba toda la cara y el pelo rubio. Que mucha gente, que cuando la crearon, dijeron, hey, esta es nuestra forma de volver a meter a Superchica a la continuidad de la DC. Porque esto fue después de las crisis que la habían matado. Ah, la Peter. Una y de que, tantos intentos. Y que en esos momentos Superman era el único kryptoniano ever. Uh-huh. Entonces dijeron, bueno, podemos meter a esta chava, que va, puede ser una clon de la Superchica o algo de la Superchica, pero como está oculta y se llama de otra forma, pues no es ella. Ajá. Y la idea era introducirla así, ah, así es, ella es, pero... Yeah. Como que hubo una resistencia ahí de los editores y dijo salud. Entonces, no, dijeron, esta es. All right. A pesar que los poderes, nada que ver. Número 3, Emma Frost. Oh. Cuando ingresó a. No, esa no, no es ella. No es ella. ¡Ah! Gran X que andaba ahí. Esta es Emma Frost cuando entró a los X-Men. Ajá. Uh-huh. Que aquí ya está más tapada, porque cuando entró a los New X-Men, en vez de pantalones andaba solo el chorcito, no andaba abrigo blanco, pero sí andaba ese como corset que no cerraba en medio, sino que quedaba como la cierto, X. Es cierto. O sea, las chichas y el estómago eran la X. Pues ese básicamente, o sea, ni idea cómo puta se pegaba eso ahí. Era adherido. Ajá, o sea, a lengüetazos, el Cyclope ahí está. Huela, era con baba de caracol. Me estás arruinando al personaje al decir lo ridículo que es ese traje. Es que tengo que describirlo para la mara que no tiene vida. Ah, es cierto, tenés razón. Sí, básicamente anda pasties en las chichas. Caray, porque eso es mentira que se puede quedar. O sea, pero las chichas le sirven como que fueran los brazos por las mangas. ¿Le luce? Bueno, porque le luce, sí, está bien, pues, pero... De ahí la número 4 es Dr. Mrs. The Monarch. La doctora señora Monarca. ¿Qué Monarca? Esta es de la Venture Brothers, de Adult Swim. Es una serie que parece Johnny Quest, pero así a lo chuco, a lo adulto. Entonces, el Monarch es uno de los malos, que es uno de los malos ridículos esos que da más lástima que Evil. Y esta es la esposa. Entonces, como ella es doctora, se llama ella es Doctor the Monarch, pero como es Mrs. the Monarch, entonces Doctor Mrs. the Monarch. Y ya está, tiene su gran escote, una gran figura, bien bonita y todo, los cosplays excelentes. La cosa es que también ella es fumadora así empedernida. Ajá. Entonces tiene una voz toda de hombre. Hay un actor que hace la voz. No. Entonces, hola, querido, aquí vamos. Toda profunda, así toda, como que es Martín Caradiembo. Menos mal que no es el que hace la voz de Bob's Burgers o que hace de Archer. Es más ronco, Así que, bueno. Y hay una mala que sale. Ah, ya. No, bueno. Solo voy a dar el nombre, se llama. ¿Cómo se llama? Algo Coctis. Okay. Bueno, Molotov Coctis se llama algo así. Bueno, Molotov Coctis. Sí. Y el traje parece. Okay. Bueno, número 5, Lady Mastermind. Está de los X-Men. Ella es hija del villano Mastermind, que ya se murió hace tiempo por el Legacy Virus. Va al mismo sastre de la Emma Frost. Va al mismo sastre. Sí. Ella es villana. Imagínate la cantidad de velcro industrial que consumen. No, imagínate. O sea, como, sí. Esa es la mara que de veras sabe cuál es su target, ¿verdad? Niño de edad de 13 años. No, y eso que a la mitad del día que está sudando y que puta que. O sea, y estás así como medio chulón. No sé. O los timelines todos raros que debe tener después. Bueno. No, sí, para la línea del bronceado. Un gran volado de los años 30 se pone para ir a solearse a la playa. Sí. Bueno, la onda es que esta es hija de Mastermind. Es una de dos hijas y creo que la otra hija se llama Mastermind. O sea, heredó el nombre. Entonces, y las dos hacen ilusiones y toda la cosa, igual que el papá. No sé, no sé. O sea, si... a mí me ilusiona verla, pues, digamos. No sé si es porque no se pusieron de acuerdo los escritores y crearon dos distintas cuando era solo una. No sé. Vale. De ahí tenemos a Urd de Oh My Goddess. Ahí está, es la hermana mayor de la protagonista, Beldandi. Uh-huh. Este era su traje estándar, porque ahí siempre había moda, ¿verdad? Sí, sí, andaba con trajes distintos. Pero este era como que el más usual, o por lo menos la línea del escote más usual, que se le veía hasta el ombligo, literalmente. Y tenía sentido porque este era medio demonio, entonces era como medio malita, así, y era la más como seductora de él. Ah, okay. Y se quería bajar al chingo. Ah, el Kenichi. Ahí ya no me acuerdo. Sí, Kenichi se llama. Sí, ahí está. All right. No sé qué más van a hablar ustedes. Ah, no. Hay que decir, un dibujo tiene pelo blanco, no porque sea viejita. Uh-huh. Es súper largo. Y la piel oscura es signo de su demonización, de que es medio. Eso siempre me llamó la atención, más porque yo leí los mangas originales en blanco y negro. Entonces, le hacían un sub. Le pasaban un shade de gris, uh-huh, un sombreado de gris toda la piel, pero se veía aún. Todavía palidita. Deja ver, de ahí está Yaoyorosu de My Hero Academia. Esta chava se hace llamar, su identidad de héroe se llama Creati, uh-huh. Es muy creativa, por cierto. Esta tipa es va a una escuela que se llama, ¿cómo se llama? UA, que es donde los niños estudian para ser superhéroes en este anime. Ok. Entonces el poder de ella es que puede generar objetos inorgánicos de su cuerpo, si conoce la estructura molecular o más o menos de qué están compuestos. Entonces ella puede sacar una pistola, digamos. Pero entonces por eso, como la saca de su piel, debe mostrar algo de piel, ¿verdad? Entonces tiene algo de lógica el traje. Uh-huh. Por eso muestra los brazos. Por eso muestra los brazos y bastante del tórax. O sea que del tórax se saca todos los volados que tiene. Un cañón, un cañón. Chacos, espadas. Mm. Aunque en la serie no ha sido como que tan efectiva, aunque sí ha tenido su parte de momento. Mm. Pero da gusto a la vista. All right. Y si le gusta, pues son pedófilos porque tiene 16 años. Oh. De ahí está Starfire. Esta se la puede Julio. Está. Esta es una de las que sí aparecían. Sí, ahí. Pero sí, esta es la versión original. No es la que dijeron ahí, que es la que sí. Con la que sí se apostarían. Sí, con la Raven. Sí, sí, sí. Raven y la Starfire. Sí, pero se referían a esta versión, no a la de los Teen Titans. Teen Titans, no. Go. En esta versión fue que... Este salió con el Red Hood y con el Red Arrow. Me acuerdo que en ese cómic salió que se da el Red Hood. Y eso es que se ve el post de escena del crimen, ¿ve? Así cuando que se lo da. Y eso que está el respaldo de la cama así quemado, porque esto tira rayos de los brazos y todo. Entonces, el tipo con quemado aquí el pecho, así, todas las sábanas hechas mierda. O sea, como que fue medio mordelona la chava. Uh-huh. Este es como que el traje más clásico, porque sí, en la serie de ella, tuvo una serie, no sé, creo que la cancelaron hace rato. Andaba un traje más práctico, sí, más parecido al del Teen Titans Go. Ay. Siempre sexy, pero bueno. De ahí tenemos a la Black Cat, pero específicamente del Mangaverse. Este es el universo. Uy. Este hicieron un especial de la Marvel que se llamaba el Mangaverse, sí. Donde salían versiones de los héroes, pero mangaficados. Entonces, ponerle que Spider-Man. Y en Japón era la aventura. Ah, sí, no era en Nueva York, todos. No, que en Japón. Tipo, sí. Spider-Man era miembro de un clan ninja y el Green Goblin era el miembro de otro clan ninja que le mata al tío Ben, que era el sensei de él. Uh-huh. La Black Cat era una ladrona y todo eso, pero después le hacen partes cibernéticas y todo. Y ella andaba con su traje demostrando casi todo, pues. Uh-huh. Y era así, tipo, la Black Cat. Del universo original, ¿verdad? Que era antihéroe, a veces ayudaba a Spider-Man, a veces solo robaba cosas y el otro tenía que detenerla, pero tenían su crush, ahí tenían su que le gustaba el hombre araña. Casi le llega el crush ese, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Y si vieras la Mary Jane de y la hacen bien manga. Bueno, de ahí tenemos al número 10, Phantom Lady, la chica fantasma. Ah, no se ve la fantasma. Phantom Lady. Por algo será. Que bueno, mientras Omar busca la imagen, esta está. Es. Esta te salió fuiste de... bien old school de repente. Sí, es que esta viene del Golden Age, fue de las primeras superheroínas ever. Mm. Y esta portada, que es donde sale la Phantom Lady del Golden Age, que en su vestidito azul con esas cuerdas que le han puesto, es bien subliminal el mensaje de bondage que... Eso mismo la pusieron en el libro de Seducción de los Inocentes del doctor Wertham, Frederick Wertham, diciendo, miren, los cómics son malos influencias para los niños y que no sé qué, les van a pudrir la mente. Exhibit A. Aquí, aquí están las pruebas. Phantom Lady. Phantom Lady, miren qué chichas tiene. Entonces, esta la pusieron como ejemplo de cómo estaba corrompiendo la juventud. Y esto causó el colapso de la industria del cómic, después del Golden Age. O sea, la Phantom Lady tuvo la culpa. Fue en esta, y también pusieron de ejemplo a Batman y Robin, que porque vivían juntos y esta relación. Mira, lo que me da envidia es que dice aún ahí 10 centavos costaba. Y de aquella época $4. Son $20 de ahora. Bueno, ese es el de Andes. Alright, buenísimo, Tico Man. Espero que hayan aprendido algo edificante, no solo que chicas los tienen más grandes. Los cómics valían 10 centavos hace un par de años. Y que ese sastre que de la Emma Frost hay que buscarlo porque ese adhesivo... Le cobra miles por 3 pulgadas cuadradas de tela. A mí me interesa. No, me interesa un montón eso porque nunca se van a despegar las suelas de los zapatos ever si consigo ese adhesivo. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con unos cómics leídos esta semana, Don Julius. Ah, fíjate que sí, uno cómic. Tiene. Amazing Spider-Man, número uno. A ver, la semana pasada, Tico, hablamos del 800, que era el cierre de Dan Slott después de escribirlo casi 10 años. Es el escritor que ha escrito Amazing Spider-Man durante más tiempo consecutivo. Wow. O sea, quebró récords el fulano. Muy buenas historias, otras no tan buenas, pero no se puede negar que ha sido histórico. Lo que no sabía en el momento de que hice el review de ese cómic es que él escribió uno más, el 801, que ya era su despedida. Uh-huh. Y en vez de ser parte de la historia épica que había estado contando, es una historia autocontenida y bien sentimental. Es bien bonita, tranquila. Y al final sentimental. Se te saltan los lagrimones. No, no, pues. Sementales. Sí, la leí. La leí. Está chiva. Está bien bonita. Que salva a un chamaco. Y no sé si es spoiler o qué. No, spoiler, mara. Que un chamaco afroamericano que esto le salva la vida cuando estaba empezando Spider-Man. Porque cuando lo ven y que llega así, que agarra un ladrón que ya le iba a matar. Ojo. Dice, hey, vos sos el Spider-Man que salió en televisión hace poquito. Y, y te hace referencia al origen de Spider-Man, de que él hacía unas apariciones en televisión y que quería pista, que no sé qué. Poquito después de eso fue que le mataron al tío Ben y dijo, no, tengo que hacerme combatiente del crimen, ¿verdad? Entonces, hacen referencia de que, hey, vos estuviste en televisión hace poquito, que no sé qué, y yo, ¿qué estás haciendo acá? Y él agarra al ladrón y dice... no, hombre, o sea, no lo voy a matar, no le voy a hacer nada malo, o sea, yo solo vengo a capturar, entonces hace una nota. Y creo que, no sé si es lo pone... Es la primera vez que dice Friendly Neighborhood Spider-Man. Que siempre eso era como típico de él, ¿verdad? Que dejaba colgado al malo así con la notita. Entonces el tipo se va y él iba de camino al hospital a ver a su papá, creo. Sí, que. Al papá que se estaba muriendo. Entonces lo alcanzó a llegar a ver y se despidió y todo eso. Entonces. Y después sale la vida del tipo... Así como avanza la vida y todo lo que pasa. Se ven cosas que hace Spider-Man en ese momento. Y en una de esas se vuelve a encontrar con él, con Spider-Man. En una escena del crimen, así. Incluso le ayuda a un malito que se estaba escapando, le mete zancadilla. Y llega Spider-Man, lo llena de telarañas. Y le dice, mira, yo sé que no te acordás, pero yo te conocí hace tiempo. Dice. Me salvaste la vida. Ay, qué bien. No, ¿qué le dice? Le dice, hiciste que dejara de fumar. Ah, porque él fue, a donde fue a que lo saltaron, fue a comprar unos cigarros. Ah, ya. Ya no tuvo tiempo de comprarlo. Entonces dejó de fumar. Y estaba él con la sobrina. Uh-huh. Y la sobrina, uy, qué feo. Primera vez que conozco un superhéroe así, carne y hueso, y tiene que ser Spider-Man. Yo hubiera preferido Capitán América, Thor, lo que sea. Y él le dice, no, hombre, si Spider-Man... Spider-Man dice. Le dice, es que aquellos salvan el universo, dice. Uh-huh. No, también Spider-Man. Cada persona que él salva, le dice, es un universo. que toda la gente que conocen, tus amigos, no sé qué, y dices, ah, bueno, sí, tenés razón, vea. Bueno, vámonos, tío Ben. O sea, el tipo se llamaba Ben. ¡Ah! Algo. ¡Wow! Ajá. Entonces, no, lo ponen así bien. Te pega en el corazón. Yo no lo conté bien, pero sí. Esa es la idea. Nice. Entonces, el siguiente... No, ya. Y dice, ¿cómo es que él salva abuelos? Comienza a decir... Sí, él alguien siempre es el tío de alguien más. Es el tío de alguien, sí, bueno, el hijo de alguien, y comienzan a salir un montón de escenas donde... Personas que ha salvado Spider-Man están reuniéndose con sus seres queridos. Y al final la bichita se le abren los ojos cuando dice, ¡salva tíos también! Y después publican entonces el número uno, el nuevo número uno. También lo leí. Que por cierto, Mara, spoiler. La historia no es la gran cosa, excepto que lo ponen otra vez contra las cuerdas. Le quitan el trabajo, está compartiendo apartamento porque no tiene piso. Le duró bien poquito, pero es que cambian escritor, tienen que modificar su vida, pero el título del cómic es Regreso a lo Básico. Otra vez, el fulano que va a andar corto de pisto porque le han quitado el empleo, compartiendo apartamento, no tiene algo propio. ¿Viste con quién? Sí, está compartiendo el apartamento con Boomerang, el Capitán Boomerang. No, es Boomerang, en la Marvel es Boomerang. Que él escribió los Superior Foes of Spider-Man, donde el protagonista era el Boomerang. Era Boomerang. Así que espero que algo importante surja de ahí. ¿Viste dibujante? El dibujante es Ryan Oatley. Que es el mismo que dibujaba Invincible. ¡Ah, de veras! Para la Image. Y mira, terminó Invincible. Me gusta cómo está dibujando. Yo sentí que era el mismo Invincible con pelo café. O sea, como que esa cara puede hacer el tipo. Pero a mí me gustó cómo dibuja el Spider-Man en posición de acción. Y el escritor es Nick Spencer. Que, mira, por Secret Empire, que esa serie la sentí malísima, la miniserie puta, fea. Pero aquí no le sentí cambio de Dan Slott. O sea, si leí casi a la par esos tres... Es que fíjate que la historia de Secret Empire, cuando son eventos, son impuestos por editorial. Esta se nota que sí es una historia que él está desarrollando. Y la gran sorpresa realmente que trae el cómic, porque siempre te esperas que al final te presenten un nuevo malo, un nuevo desafío. Realmente cierran con que el Peter toma valor y se le va a declarar otra vez a la Mary Jane, que era la relación prohibida que tenía editorial, eran amigos, pero no pasaba más. Con una pizza. Eso de Mephisto, ¿no? De Mephisto, cabal. Llegó, te voy a arreglar el fregadero. Y se le prácticamente... Y la fregó. Te voy a destapar los caños, espérate. Y entonces quedan juntos, románticamente hablando. Bueno, se dan un beso. Pues sí, pero después se le salta encima. Del siguiente cómic, flájate, me too. Y lo va a denunciar ahí con Kevin Spacey. Una cachetada. ¿No es de veras o es especulación? No, yo creo que por ahí van a agarrar que por lo menos va a pasar un año en una relación que romántica, pero no van a evitar lo del matrimonio a toda costa. Sí. Va a ser así el noviazgo eterno. Va a ser el... Hacen bastante referencia ahí de que el Peter como que soñaba. Soñaba con ella. O sea, soñaba visiones relacionadas antes de que llegara Mephisto, digamos. O sea, como que sentía que algo le faltaba. Como que a cierto nivel estaba consciente de que tuvo algo ahí. Pero no sé si te das cuenta de que en una de esas escenas que están ellos hablando al inicio... Le hacen un close-up a la mano izquierda de ella para señalar que anda sin anillo. Que falta algo ahí. Y en el texto algo mencionan. Y en otra de las escenas, no sé si es cuando están en la universidad, hay un nuevo programa para detectar cuando hay plagios en los trabajos académicos. Una gran paja. Basada en tecnología de cerebro, decía, de los X-Men, que ya licenciaron su tecnología. Imagínate. Pero lo interesante es que el programa se llama A Brand New Day. Que es la historia donde Mephisto le borra la memoria y desaparece el no. Entonces, en media historia están jugando con el tema. Con tus sentimientos. Y yo no lo capté hasta el final. All right. Very cool. Muy bien. Promete, fíjate. Le voy a dar chance de la serie, ¿cómo sigue? All right. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con rápidamente reseñas de libros que habían, pero sí, ya estamos bien cortos de tiempo, así que démosle rapidín. No te preocupes, la carnita no hay más mucho corta. Ah, yeah. No hay mucho que decir. Bueno, el libro que estaba leyendo es uno que recomendaron en el chat de Telegram de los Geekos, uh-huh. que se llama Númenón. Númenón. Númenón. Númenón. Ajá. Númenón. Que ahí explican en el libro, dicen que es como un fenómeno, es algo tangible, algo, un evento que pasa que se puede detectar o palpar o algo así. Y un númenón es algo que no existe físicamente, pero que sí existe. Como, ¿qué? Un sentimiento, el amor, el orgullo, cosas así. Que sí motivan, sí hacen algo, pero no es tangible. Es un fenómeno, pero no tangible. Algo así. Okay. Por ahí va. Fenómeno, número. Pero la cosa es que esto se trata de que descubren una estrella que a la distancia que está solo pueden detectar que está como cubierta por algo. No sé, hubo un descubrimiento hace poco en la vida real donde descubrieron que había una estrella que tiene una como banda de materia que está tapando la estrella. Entonces, uh-huh. que la madre dijo, puta, es una nave... Un ring world. Un ring world, es un Dyson Sphere, es un no sé qué. Entonces aquí, más o menos similar, ¿verdad? Es, miren esta estrella, algo raro tiene, vamos a investigar. Entonces, mandan un proyecto con una tecnología de para viajar... no sé si más rápido que la luz, pero por lo menos súper rápido. Uh-huh. Y entonces, supuestamente, la misión iba a durar para la gente que está en la nave como 200 años, pero para la Tierra como 2000 años. Ok. Para llegar a la estrella. Entonces, iban a llegar, a investigar, regresar. Entonces, ¿pero los que iban en la nave congelados o van...? No, fíjate que dicen... Con una misión, mira, o sea, varias generaciones. Varias generaciones, pero dicen, no podemos mandar ahí... cualquier mara, sino que tenemos que mandar solo gente que tenga predisposición genética para ser, o sea, no quieren mara súper agresiva, no quieren mara que se vaya a enfermar a medio camino tampoco. Entonces lo que hacen es que agarran un número de gente y dicen, va, estos son que tienen predisposición para ciencia o para... liderar o para unir gente así en proyectos y cosas así. Entonces ya tenemos este grupo que funciona, que sabemos que trabaja juntos. Ok, clonémoslos. Entonces empiezan a clonar así. Entonces toda la población, ponerle que hay como tres del mismo tipo ahí en diferentes etapas de desarrollo. ¿Ve? Uno viejito, uno adolescente y uno más chiquito. ¿Ve? Como para ir reemplazando la población de clones. Entonces ahí... Lo interesante, ahorita ya voy un poco más de la mitad del libro, que es como tres cuartas partes. Espérate, pero los clones, no es que tengan los clones guardados para que cuando se mueran unos van a salir los otros. Los hacen en el camino, o sea, son varias naves. Mm. Una nave es nave jardín, otra es nave hospital, otra es nave no sé qué. Pero no es que esa mara va a ir cogiendo y no. generando nueva gente. No, sino que supuestamente son estériles. Ah. Estos clones, entonces cogen y todo, pero no deberían tener... bebé. Offspring. Ajá. Sino que lo que tienen en una nave tienen el código genético. Entonces dice, necesitamos ya otro fulanito. Ah, pase el repuesto. Pase aquí, pum, hacen el implante genético y pues, ya crece el embrión. Y o sea que llevan un vergo de embriones. O también. Lo fabrican a pedido en el momento. ¿What? Si es que ahí saben, ocupan el ADN para guardar información. Uh-huh. O sea, en vez de un disco duro. Tienen moléculas de ADN que como tienen... No me gusta el concepto de tener ahí botecitos con líquido blanco para guardar las películas. No usan lo mismo para los clones. O sea, no es la misma botella. Se me acabó la memoria. Vaya, tenemos más memoria. Otros 40 terabytes. Oh, my God. Ok. Entonces, lo interesante ahorita... ha sido el trayecto, porque realmente ya pasé la parte que llega en la estrella y descubren, sí, tal mierda, chivo. Uh-huh. Ahí sí que era un hard dick. Y ni la... Y ni... Yo no era hard dick. Estaba en el hard dick. Hard dick. O sea, ni le hacen caso al descubrimiento, sino que todo es ver cómo se desarrolla la sociedad de clones a medida van llegando. Y después ahorita en el regreso. Yeah. Y ya ahorita estoy en la parte en que ya regresaron a la Tierra. Pero ya vieron qué es lo que estaba en, el, en la... En la sí, en la... pero vale verga. No importa. Al final es el MacGuffin, digamos. Ya. O sea, ajá, no he llegado al final del libro. No sé si va a tener relación. Es el maletín de Pulp Fiction, digamos. Claro. Hasta ahorita sí. No sé si al final va a ser... Ah, no, sí, importó. Pero ahorita ya están de regreso en la Tierra y como en la Tierra ya pasaron 2000 años por la relación ahí de tiempo. Entonces llegaron y están diciendo, pucha, no estamos volviendo a casa. Estamos como que llegando a un mundo nuevo. Entonces cabal llegan y la sociedad ha cambiado tanto que hay problemas ahorita. ¿Y ni se acuerdan? Se acuerdan, pero... ¿Les vale verga? En eso estoy. ¿La recomendás? Ahorita se está desarrollando. Es medio lento, pero si le gusta hard science fiction así de... ¿No es muy largo? Pues 900 páginas de iBooks. ¡Huela! 900 páginas. Que no sé en cuánto será en el libro. Espérate, normal. 900 ahí de esas pantallitas. De estas pantallitas. Ese es un hardcover. No, no, no. Ese es un, perdón, un paperback. No, no, son como 350 paperback. De veras. Sí. Okay. 300. Nunca he hecho la conversión así, pero... Es que es por uno que acabo de leer. Entonces. Pero, mira, si te gustan así tipo los de Asimov, vea que son más cerebrales, no están... Sí. Por ahí va. No llega tanto, pero ahí va. All right, chivo. ¿Y don Julius, cuál leíste tú? Yo leí, para variar, un actor, un escritor que se llama Tim Powers. ¡Timothy el Poderoso! Con ese nombre. ¿El nombre real de él? ¿O lo escogió? No, mira, yo te voy a hablar del libro. El hermano de Austin. ¡Oh! Max Powers. ¡Puta! ¡Hombre, testosterona saliéndole por la vida! Y es gay. No, igual Tim, Max Powers. Tim, no sé. El igual. Para los gays. Todos felices. El libro se llama Declare. Como declarar. Ajá. O declaración. Porque hay un eclair que es un postre. Ya me dio hambre. Ajá. Fíjate que es una novela de sobrenatural con thriller de espionaje. Mm. Ubicada en la Guerra Fría. Y este escritor... No, porque es en el desierto. Se pone helado de noche. Pero de día, ¿no? Entonces, guerra tibia. Este escritor le gusta tomar un hecho histórico y comienza a tejer alrededor de él toda una ficción. Y un hecho histérico no agarra. Ya, no, eso es cuando escribe comedias. Y fíjate que... Y el fulano no es tan desconocido. Él escribió... No lo vi, no contó el Tom. Él, fíjate que escribió On Stranger Tides, el libro que utilizaron para la cuarta de... Pirata del Caribe, en que se usó un montón de conceptos. Él los había utilizado. Sí, me sonaba. Así que, pero en esta novela es un espía británico que se ha infiltrado en la KGB rusa prácticamente. Y están tratando de evitar que los rusos tomen poder de unos genios, Dijins. Que viven en el monte Ararat, donde quedó varado el arca de Noé. Pero estos Dijins no cayeron ahí porque está el arca o están relacionados con él, sino que cuando fue la rebelión de los ángeles en el cielo, y estos son los ángeles caídos, estos no se fueron al infierno, estos cayeron en la tierra y sus cuerpos y sus sustancias, te dicen, sus entidades, están atrapadas en estos lugares y pueden ser de alguna forma contenidos y utilizar su poder. Entonces, los británicos están tratando de sabotear los intentos de Rusia de obtener estos poderes. Mira, es fumada. Pero ¿estos poderes están simplemente ahí en el éter o son artefactos o fíjate que son como... Reliquias o algo. Digamos... No, son como poderes que ellos pueden capturar de alguna forma, y te lo explican de alguna forma, te dicen que ellos ya tienen uno, que está en Moscú, y que cuando ganan la Segunda Guerra Mundial y los aliados se reparten Berlín, como a la segunda semana, la cuarta parte de Berlín que correspondió a los soviéticos, llevaron una gran piedra, un monolito que tenía una inscripción, no sé qué, porque ellos ya tienen uno de estos genios ahí. Entonces, hacen una especie de misa negra, por decirte algo, para declarar que el territorio de la Unión Soviética se ha extendido hasta ese punto, y lo hacen en la mera puerta de Brandenburgo, uh-huh. y aparece la entidad de esa. Para, y de esa forma cae bajo la protección de ellos. Uh-huh. Entonces, y todo esto lo amarran alrededor del personaje, este se llamaba Kim Philby, que es un personaje real que fue un traidor inglés. Uh-huh. Él era parte del MI6 de aquel entonces. Él era espía que trabajaba para los gringos, uh-huh. para los ingleses. Pero los traiciona. Era un doble espía trabajando realmente para la KGB. Y en los años 80, él se... fue en los 60. El fulano deserta y se va a vivir a Moscú. Y ahí lo trataron como héroe. Vivió como 20 años y reveló un montón de ondas. Y los ingleses se lo querían echar porque en Inglaterra tenía pena de muerte por traición. Claro. Y nunca lo agarraron. Murió por causas naturales en Moscú. Entonces... Lo han agarrado a él para avanzar la historia, como que él es el que sabe. Alrededor de él crean un montón de cosas. Mira, la primera, tercera parte del libro es lenta, ¿no? No lo voy a negar. Uh-huh. Pero ya pasado la tercera parte, agarra envión y te pica a saber qué van a hacer. Y lo interesante es el periodo histórico en que se desarrolla. Sí. Va del 45 como hasta el 55, más o menos el periodo. No, no vas a ver nada de ciencia ficción ahí, yeah. sino que y es fantasía bien autocontenida, un montón de datos reales. Y la parte del espionaje es muy buena. Yeah. Ok, cool. Espían. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento de la carnita. Capuchita y la daga. Sí. La capuchita y la daga. Adelante, Ticoma. No, yo. Ay, perdón. ¿Yo? Adelante. No, Cloak and Dagger, no Cloak and Dagger. Cloak. Con Coke. Coke. Como la New Coke. Coke. Uh-huh. And the Lager. Dagger. Vamos a ver. Este es una pareja de superhéroes. Un par de dos. Creados en marzo del 1982 y salieron por primera vez como invitados de el cómic de Peter Parker, de espectacular Spider-Man. Justo ese es el número. Si tienen duda, el Cloak es el que está de negro a la derecha, con tonos morados, afroamericano. Y la Dagger es la chica blanca que no se le nota muy bien, pero tiene el escote hasta el ombligo. Y está aventando dagas. Blanco. Y tira dagas que son hechas de luz. Fue creado por Bill Mantlo y Ed Hannigan, el dibujante de este número. Bill Mantlo, el escritor. Del número. Que realmente hasta este momento la causa de por la que él puede reivindicar, se le otorga fama es que fue el creador también del Rocket Raccoon. También. De los Guardianes de la Galaxia. Correcto. Y me dio tanta curiosidad que comencé a leer un poco sobre su vida porque tengo años. O sea, yo nunca he leído algo publicado en los últimos 20 años por él. Resulta pero también este era de los escritores de que no eran así como que este redefinido de toda la industria del cómic. Esto que era de los que trabajaban en un título y ahí andaba y hacía buen trabajo. Fíjate que en esta época, lo que alcancé a leer, allá por el 85, él estaba terminando su carrera de leyes en Estados Unidos. Era abogánster. Se estaba haciendo abogánster. Estaba estudiando y en sus horas libres estaba escribiendo Spider-Man. Pero al par de años tuvo un accidente automovilístico. Él andaba caminando, un hit and run, lo atropellaron. Hijo, quien le pegó huyó, nunca se supo quién fue. Y tuvo que ser institucionalizado porque no podía cuidarse de sí mismo. Wow. Una historia bien triste. Quedó bien jodido. Dice que en unas declaraciones el hermano contaba que como que estuvo en coma muy por corto tiempo, pero quedó con daño cerebral y no alcanza a comprender del todo la situación en la que él está y, el, y que, lo que él tiene un como GoFundMe o algo así ahorita. Hace, o sea, todavía poco, está hospitalizado el tipo. Sigue hospitalizado. Han habido recolección de fondos, pero de un par de ventas de cómics en Estados Unidos. No, y creo que le llevaron la película también. Y le mostraron Guardianes de la Galaxia. Mm. Lo que me sorprende es que dicen que Marvel fue una muestra solo para él. Y que el hermano dio declaraciones que le gustó y que estaba bien satisfecho. Pero después de lo que habían mencionado de su estado mental, no sé hasta qué punto se dio cuenta que estaba viendo, ¿no? Bueno, hay historias de que Mara, que cabal está con condiciones así, tipo Alzheimer, cosas así. Pero que cuando ven a la esposa, ven a alguien así bien querido, pues reaccionan positivamente. Entonces tal vez tiene buenos recuerdos de los cómics, pues. O por lo menos del mapache. Bueno, entonces... Bueno, estos tipos nunca han sido así como que grandes... Nunca han sido... Generadores de dinero, ¿verdad? Sí, no han sido tan conocidos. Esta pareja han salido invitados en muchas series. Mm-hmm. Su creación dice que es el señor Bill. Su inspiración fue después de visitar la isla Ellis Island, que le afectó bastante y le impresionó el silencio y la oscuridad que vio en este lugar. Y toda el miedo y miseria, el hambre que se recuerda de las que sucedió ahí. Que he oído de estos, no sé si se confirma ahí, fue de que la creación de esto fue inspirada más que nada por lo de las drogas. Por el problema de drogas que había en los 80s. Porque así como en la Hulk fue creado por cerca de la época donde la Guerra Fría, la energía nuclear, igual los Cuatro Fantásticos por la carrera hacia el espacio, o sea, como que habían paralelos ahí, pero estos fueron problemas de las drogas. Entonces el origen de ellos fue que los raptan y les inyectan drogas experimentales y ¡pum! Salen poderes, ¿verdad? Y salen con poderes. Y en la primera aparición y en las miniseries, que por ahí estaban viendo la portada de la primera miniserie, combatían contra narcotraficantes, con Mara que raptaba niños para pornografía o prostitución, ¿verdad? Entonces ese era como que el concepto principal. Y los poderes de él, tal vez adelantando, los poderes del Cloak. Él siente un hambre así por la luz, le dice. La luz que generan los seres vivos. Y está el hambre que no sé qué. Y entonces se tiene que contener para no agarrar a la gente, a los malos, llevarlos adentro de su capa y consumirlos así hasta que ya queden exprimidos. Y la dagger, la que hace es que los rayos que genera, aparte de hacer daño y todo eso, pueden purgar toxinas. Y alimentan a Cloak. Y más que alimentarlo, lo sacian o le quitan esa necesidad, hambre, ese deseo de sustancias. Entonces el Cloak es como el adicto y esta tipa es como que la medicina. Es su medicina. Por eso andan siempre juntos, supuestamente, pero no hay relación sentimental entre ambos. Uh-huh. Las últimas series como que ya le están metiendo, pero inicialmente, o sea, no literalmente, pero ya están queriendo resolver eso. Inicialmente, por lo menos en los primeros 10 años son Ross y Rachel. es bien platónico y al punto de que ella ha tenido sus roces con sus propias parejas. Él también creo que ha conseguido su par, uno o dos de chicas. Ok, gracias por la aclaración. Uno nunca sabe. Pero bien, tenés razón. Ellos fueron secuestrados porque eran runaways. Habían escapado. Secuestralia. Vuelve a Secuestralia después de 20. ella sí era origen de una familia pudiente, de dinero, pero igual... Pudriente, sí. Si se muere, se pudre. Igual. Y se escapa. Y en Nueva York los secuestran. Para esta experimentación era un tipo de heroína nueva que todos los que se la habían probado se habían muerto. Eran narcotraficantes tratando de generar un nuevo tipo de droga. Okay. Pero estos dos no eran buenos porque se les morían todos los clientes. Sí, ¿qué ganar que eran clientes? No habían pagado. Obligados. Los conejillos de India se les obligados, morían. Así es. Pero estos dos sobreviven y adquieren poderes. En futuros números te explican cuando tienen crossover con los X-Men y les hacen estudios. Creo que el Mr. ¿Qué se llamaba? Ya no me voy a acordar. El Dr. Nemesis, gracias. El Dr. Nemesis dice, les hace un estudio exhaustivo porque los consideraban que ellos eran mutantes. Mm. Pero él aclara que no eran mutantes originales, sino que la droga les creó una mutación y hasta ocupan un término diferente. No les dicen mutantes, mutados. Sino con mutados. Mutados. Sí, bueno. Ahí sí es algo raro el hecho de que los poderes los muestran como algo más místico. O sea, como que la capa de Cloak te lleva a un universo donde hay un ser ahí, que ya lo vamos a ver en las imágenes, que le se llama el depredador, y que ese es el que consume a los que se lleva el Cloak, y les muestra cosas así de su pasado y todo. O sea, bien, además tirándole a Doctor Strange. O sea, tirándole al reino de magia. Pero después, en otra miniserie, eran que se unieron a los New Mutants y que eran las aventuras mutantes de los no sé quiénes. Y ya después que no eran mutantes. O sea, ¿cómo es que la droga les hizo algo místico y después sí. No, entonces, o sea, es que realmente no se deciden. No, es que no era heroína, era heroinium. Ah, heroinium. Ajá, es la de poderes. Bueno, ahí la imagen que estaban viendo es de la primera miniserie, donde se van a una iglesia y les ofrece santuario el padre que estaba ahí. Uh-huh. Y por mucho tiempo fue como que la base de operaciones de ellos. O sea, ahí vivían en esa iglesia. Uh-huh. Yeah. La miniserie fue de 4 números en el 85, si no me equivoco. En el 83, perdón. Y después, en el 85, obtuvieron su propia serie continua, pero era bimensual. Y duró era, 11 números. 11 números. Sí, correcto. Mm. Después entonces lo unieron al título de Doctor Strange para hacer una bimensual que se llamaban Strange Tales. Entonces compartían. Era el respaldo, ellos eran el respaldo del Doctor Strange. Después en el 88 las vuelven a separar. No, las dos series juntas no duró mucho tiempo. Y introducen al primer némesis de ellos, el primer enemigo principal, que ya no iba a ser simplemente un narcotraficante más, y este era Mr. Hip. Hip con J. Ah, pero un demonio, es un bot. Sí, era un demonio. Y prácticamente lo que está en pantalla ahorita es cuando les ponen la droga, que se convierte. Están contándole al cura lo que les pasó, están diciendo, sí, mirad, todos los otros conejillos de Indias se murieron, no, dale atrás. Sí. Se murieron y pero ellos no lograron sobrevivir porque la química de ellos. Y nos dio poderes. Nos dio poderes. Y los poderes que se complementaban perfectamente. Uh-huh. Y se hicieron Cloak and Dagger. Uh-huh. La siguiente imagen, esa que estamos viendo ahí. Ahí lo que están explicando es que o sea, ahí es donde se dan cuenta que el poder de Cloak es cabal, esa hambre de la luz que genera, bueno, que en parte la luz que genera Daga lo puede saciar. Yeah. Pero en este momento, por una crisis ahí emocional que tenía, el Cloak le había consumido demasiado de la luz. Entonces estaba casi moribunda la Dagger. Ya. Yeah. Mira, y aprendimos también que cuando la dagger cae le hace fuap. Fuap. O sea, suena. No suena como que tiene huesos, pero. Sí, sí. No, es que como no. Ese, sí, por el escote le hace fuap. Y sale por todos lados. Por cierto, ahí está, en esa se hace mala. La dagger. Se hace luz negra. Y el pelo punk. Y el pelo se le para. Cuando dispara luz negra y ve todo lo chuquedad y dice, juega, se le para el pelo. Llena de manchas raras ahí. Cloak, ¿qué está haciendo? pues dale la siguiente imagen, que esto... Espérate, ¿quién es esa batichica con fishnets? Ah, una mala que es la que ayudó a que se hiciera mala. Ah, ok. Y secuaz del Mr. Jeep, por cierto. La siguiente, ahí está el depredador. Este es el que está adentro de la capa del Cloak. Uh-huh. Y dale la siguiente... Después que la rescatan, que la devuelven a ser buena, que la sacan de la capa, está ahí, sale y revela que queda ciega. Que ahí nos estamos adelantando un poco a lo que está contando Julio. Ahí es cuando queda ciega. Ah, bueno, dale, Julio. Llega esa parte. Mira, se hace el padre que les da asilo es el padre Delgado. Y aparece una detective. ¿Es descripción o es el nombre? es el nombre. Ah. Y aparece una detective que comienza a investigar los casos en donde estos fulanos están combatiendo narcotraficantes y que en una serie posterior le dan muere, la reviven y le dan superpoderes. Ajá. ¿Y quién es? Esta es la policía Bridget, la detective Bridget O'Reilly. O'Reilly. ¿Qué es la...? Y estoy... ¿En qué se convierte? Algo como locura ya. Bueno, pero esta... hago énfasis por... Mayhem se llamaba. Ah, ok. Esta es la detective que está apareciendo en la serie de televisión. O sea que sí la... Han utilizado el personaje. Estoy seguro que no le van a dar poderes, pero... vamos a ver. El grupo que estaba tratando de desarrollar la nueva droga trabajaba para la familia Magia, los Magia, que son una familia recurrente de mafiosos de Nueva York. Uh-huh. Tanto Daredevil como Spider-Man se han enfrentado con ellos en muchas ocasiones. Es Bridget O'Reilly, no Bridget. Bridget. Pero sí, O'Reilly. Origen escocés. Irlandés. Por cierto, sí, es el mismo nombre y todo. En la serie de tele. Sí, es el mismo. Dice que sus poderes que le rodea una nube de veneno en todo momento. Pedorra. Vamos a ver. Después del... Nos habíamos quedado... que vuelven a tener su serie en el 80 y algo. Y fue de corta vida. Fueron solo 19, compartiéndola con el Doctor Strange. Después lo separan, le cambian el nombre a The Mutant Misadventures of Cloak and Dagger, algo así como las desaventuras mutantes de Cloak and Dagger, y aquí le hacen un poco... Y aquí le hacen un poco de énfasis, como se dan cuenta, al hecho de que son mutantes y comienzan entonces a tener aventuras con algunos de los X-Men. En esa donde queda ciega, supuestamente, se estaba peleando con X-Factor. Y esa pelea es en el primero de esta nueva serie. Correcto. En el número uno. Claro que lo de la ceguera lo aguantaron bastante. No fue solo un par de números, creo que hasta tipo 14, algo así, fue que le aguantó la ceguera. Para el número 19 lo cancelan. Esa es la que más le ha durado. Es la que, sí, la que más le duró. Y desde entonces han aparecido periódicamente como invitados en diferentes títulos o en eventos. Por ejemplo, en House of M aparece la Dagger está muerta en ese futuro alterno y Cloak es parte del movimiento Underground. Pero no tiene la capita, me acuerdo. Ajá, no tiene la capita. Me acuerdo ahorita en Secret Empire que como mandan a Nueva York al ¿cómo se llama? La Dark World, Dark Verse, no sé. Rodean Nueva York o Manhattan, por lo menos. Una burbuja de energía oscura. Uh-huh. Que entra bien demonios y mierda así. Entonces, Cloak y Dagger están ahí, se quedan atrapados. Y Dagger, el poder de ella, que generaba luz, era lo que permitía que todos esos demonios se mantuvieran fuera, porque no atacaran a la Mara. O sea, ella tenía el campo de protección. Ah, es cierto. Y que dice que la estaba como que enloqueciendo porque el exceso de uso. Ahora, en todo esto ya podía ver otra vez, ¿o no? Sí, recupera la vista y todo eso. Antes que le cancelaran, antes del 19, recupera la vista. Pero supuestamente le investigaron un montón las técnicas que ocupaban los ciegos para desarrollar toda su vida. O sea, mostraron un montón de cómo se tuvo que adaptar. Y cuando recupera la vista, mantiene un montón de eso. Entonces se hace como que más consciente de su... En una de estas aventuras, visitan India y se reencuentra con el padre de Dagger. Como estos se huyeron de su familia y se desconectaron. Y resulta que el papá se había convertido en un gurú. Y desarrolló una habilidad similar a la de su hija de controlar luz. Uh-huh. ¿Solo por hacer seguro? Sí, sí. ¡Puta! ¿Cómo le dice? Pero entonces trata de controlarla a ella porque fue se da cuenta que puede incrementar su poder. Entonces trata de... Y es gracias, por cierto, a Tyron, Ty, el nombre de Cloak, que interfiere en sus planes y la salva. Mm. Que, por cierto, el Cloak, el poder que tiene, es de dos tipos. Uno, sí, lo utilizan para teletransportarse. Uh-huh. Y a veces es lo único para lo que ocupan a este personaje. Los superhéroes quieren llegar rápido a un lugar y no tienen un Quinjet o un Blackbird. Cloak, venga. O un Doctor Strange. O un Doctor Strange. Cloak, venga. Entonces, venga. Y solo lo ocupan de medio de transporte. O el Cloak también transporta específicamente al Dark Dimension, a la dimensión oscura, donde aparece esa cuca gigante que nos mostró Tico Man hace un momento. O sea, no todo el que se mete al Cloak queda chupado. Me acuerdo que en algunas veces, eso que metió Mergo Mar así a la capuchita. Pero con ello se metió Dagger. Entonces, como ella estaba dentro generando el campo de luz, nos acercó la cucaracha. Solo los mantuvo bien. Ajá. Otra vez que esta Bridget O'Reilly la había acusado al Cloak de que se había matado a algún tipo. Uh-huh. Y no, él solo lo tenía ahí guardadito, pero no lo tuvo suficiente tiempo como para que enloqueciera, sino que solo quedó así como que... Uh-huh. Me acuerdo que en Infinity Gauntlet trataron de atrapar ahí a Thanos, pero que se logró escapar hacia la fuerza. Y lo destruyó ahí. Lo mata. Eso fue antes que le quitaran el Gauntlet. Uh-huh. Al final, claro, cuando los buenos recuperan el Gauntlet y vuelven las cosas a la normalidad, lo reviven. Sí, porque la Dagger en esa serie era la que se había muerto, de la mitad del universo. De la mitad del universo. ¿Qué más? A ver... Bueno, ¿qué hicieron en Runaways? Fíjate que no estoy... Esa parte no... Runaways no leí. La aparición que tuvieron. Es que no salen en las series originales, en los dos primeros volúmenes, sino que una de las expansiones. Fíjate que salen invitados en Secret Wars 2 con el Beyonder. Que ahí salía Chichi Telepata. Sí, un montón de gente. La mar. Bueno, ya dijiste que pelearon contra X-Factor. Cuando eran los cinco originales X-Men, no los X-Factor. En una de esas, la Dagger es seleccionada como una de las siete novias de Seth, el dios de serpiente de Atlantis, en el título de Attack Atlantis, que era un crossover. Y no tenían siete heroínas que... Las otras seis, a ver qué... O sea, era Marvel Girl, era la She-Hulk. Rain, la... Invisible Woman, uh-huh. Andrómeda, She-Hulk, Storm. Andrómeda, esa tampoco Scarlet me suena mucho. No, a mí tampoco. Pero tenía buen gusto el Setmin, ¿eh? Sí, sí. El griñón, dijo. De la Scarlet Witch. Pero cabal, todas sus apariciones después han sido crossovers, que invitados especiales, que la verdad... De ahí hay una imagen que está ahí. Esta es de una de las series que tuvieron reciente. Esta fue como del 2010, 2012, algo así. Que fue un especial nada más. Solo salió. Con muy buen arte, por cierto. Bien mangatizado. Que ahí es cuando el doctor Nemesis les dice: mira, ustedes no son mutantes. Así que váyanse de aquí. Porque le quitaron el cinchito ese que lo tiene. Híjole, y parecía tapón para ir a table dancer. Orinaterapia. Pero mira, ¿dónde le está saliendo el rayo en esa imagen? Sí, está. No, está dando vueltas. Salió por la mano originalmente. Ah, ok. La mano de atrás. La onda es que ahí es donde le dicen, va, no sos mutante, entonces te vas de la nación mutante que hemos hecho aquí, porque está todavía en Utopia. De ahí este año ha salido otra serie. Dale la siguiente imagen, creo que es la portada de la serie que salió este año. Espérame. En donde, si mal no recuerdo, le han quitado el Mega Scott y le han dejado así como... Ah, yeah. Con Sí. Un catsuit ahí nada más, sí. Y en este están como separados del cloak. Que te voy a decir, así como aparece ahí, es demasiado parecido a la agente Carter. Carter, la novia de Steve Rogers. ¿Cómo es? Sharon Carter. Sharon Carter, que agente que se llama agente 13. 13. Que también es un bodysuit blanco. Me recordó también a la Silver Sable. Que también pelo blanco, traje plateado. Sí, sí. Bueno, es que aquí le han pintado, tenés razón, normalmente la sacan rubia, sí, ¿verdad? Rubia, aquí es pelo blanco le han hecho. El arte interior de esta miniserie, estuve viendo así el primer capítulo, por lo menos, que han salido dos números. El primer número, buen arte, sí, no, mejor que el de la portada, así que no se van a ir por eso. Fíjate que antes de esto hay una parte en la cuando estaban escribiendo los Marvel Knights, que era una serie más oscura para adolescentes y adultos. La Daggers hace partnership con Shang-Chi, Luke Cage, Moon Knight, Daredevil, que eran los... estaba también la Romanoff, la Black Widow en ese entonces, y no trabajaba con... Cloak andaba por su lado. Entonces, a decir verdad, se había perdido. Y parte de la historia es que la Dagger, Tandy se llama, le pide al Doctor Strange que le ayude a localizar a Tyrone. Y finalmente, Tyrone, como los Backyardigans. No. Pablo, Uniqua. se me olvidan los otros. y entonces lo encuentran y lo encuentran con poderes amplificados al Cloak. Y tiene que haber una gran batalla. Enorme. Y la mayor parte del grupo es atrapado por la capa. Entonces, pero en ese momento el Doctor Strange revela que Cloak ha sido posesionado por Nightmare. Pesadilla. Poseído. Poseído. Entonces, la forma que tienen para salvarlo es que la Tandy absorbe los poderes de Cloak temporalmente. Y así le quita la capa prácticamente y lo libera de la misma. Y lo da chulón así. Pues no es que se hace mal hoy. Se hace mal a ella. Bueno, salió en el universo Ultimates, donde ahí fue que les metieron un montón de materia oscura. Esa era como que la mayor diferencia. También ellos eran estudiantes, les bajaron la edad, los hicieron más bichitos y eran miembros del consejo estudiantil de escuelas rivales. Entonces, eso los raptan un par de supervillanos. Les mete un montón de energía así como para experimentar con ellos y ahí puf, sacan los poderes. Eran similares, pero otro origen. También en la parte de cuando Norman Osborn se convierte a Schillenhammer y es el nuevo director y hace los Dark Avengers, él también hace un grupo de Dark X-Men. Okay. Y entonces llama a ambos a que sean parte del grupo. No somos mutantes, me vale ver. Sí, son reclutados y participan en forma temporal en este grupo. Wow. ¿Qué tal la serie de televisión? Ajá. Origen también. ¿Drogas y toda la onda o no? No. Supuestamente no. Mira, algo que del origen que no mencionamos es que en los cómics el Tyrone era tartamudo. Era un joven tartamudo. Y esa era parte del por qué se sentía como alienado. ¿Y cómo se llama? Y es testigo de un acto criminal donde aparecen los policías y anda con otro afroamericano a la par y los policías acusan al compañero de él. Entonces dice, un momento, manos arriba, que no sé qué tienes. Y no era él el que había cometido el crimen, no sé cuál era. Y el Tyrone, en vez de hablar, decir, un momento, aclarar las cosas, comienza a tartamudear, no puede detener a los policías. Y los policías le disparan al otro fulano y lo matan. Entonces parte del trauma que le quedó. El trauma. Ey, los conceptos y vertidos en este programa. Bueno, mencioné eso porque en la serie de televisión sí lo han variado un poquito las cosas. Ella sí es también de parte de una familia rica. Pero que cae con el tiempo en la pobreza, en desgracia, porque el papá traiciona a Roxxon. Trabaja para esta empresa de alta tecnología que siempre está en ese lado gris de la ley. No de la ley, mejor tratando de evitar las leyes, doblándolas. Uh-huh. Y entonces trata de tener un experimento. Como que no te dicen nunca qué es. Puedes decir que es Black Energy, si quieres, uh-huh, energía oscura. ¿Qué quantum, es lo que le da quantum, quantum, quantum? ¿Qué le da poderes a ambos, siendo realmente niños? Uh-huh. El papá desaparece, no sé si desaparece o al final muere en un accidente de tráfico. No, en el primer episodio ya me acordé, muere. La mamá de ella se convierte en alcohólica y quedan viviendo prácticamente en un tráiler. Uh-huh. Entonces ella escapa y está viviendo sola y es estafadora, de eso vive. Y vive en lo que sería como la parte de arriba de una iglesia abandonada. Eso se parece, uh-huh, al cómic. Y el Tyrone, siendo en el momento que de ese accidente, de ese experimento, él anda en las calles acompañando a su hermano mayor. Uh-huh. El mayor sí ya es adolescente, tiene malas amistades y están diciendo de robarse una casetera de un carro. Ah, eso fue lo que mencionaste en el episodio pasado. Les comenté. Y al final, los policías, el que se roba la casetera es el bichito, porque dice, el hermano dice, no me voy a meter en problemas, y los otros se burlan de él. Entonces el bichito dice, yo le voy a dar a mi hermano, él no tiene el balón. Entonces él rompe el vidrio, se roba la casetera y aparece la cuilla, los policías. Y entonces comienzan a perseguir a ambos, llegan a los muelles y a los policías a quien le disparan es al hermano mayor. Entonces lo matan por culpa del chiquito, del hermanito, el Tyrone. Nah, por el chiquito han muerto muchos. Así que siendo los dos están juntos, están juntos, sí, no están bien cercanos cuando sucede el experimento, el accidente, son bombardeados por radiación gamma. Oh, pero ellos nunca se dan cuenta de eso, uh-huh, hasta años después que se vuelven a encontrar siendo ya adolescentes y comienzan a exhibir poderes. Nunca los habían con la pubertad. No, fíjate que no sé si es no me acuerdo el detalle, si es simultáneamente sin haberse conocido que los muestran o en una de esas se entrecruzan. Uh-huh. Y entonces comienzan a mostrar los poderes. Ah, o sea, cuando se juntan ahí donde... Donde aparecen. Ah, ella, lo único que ha hecho es, creo que en una o dos ocasiones, ha producido la daga de luz. Uh-huh. En un momento que es marca atacada. Marca registrada. Que no es lightsaber, es, no, es daga de luz. No, es chiquita. Uh-huh. Vale, para que no caiga el luz. Y fíjate que hasta no leer la biografía y la historia de ellos, no me di cuenta de un aspecto que ya para el segundo episodio aparece. Que ella tiene un compinche con el que hacen las estafas y en una de esas está bailando y comienza a tiene una visión en la cual ellos tienen una relación romántica, están con el juntos, compinche. Con el compinche. Ajá. Entonces esa parte en la serie yo la interpreté como que ella tiene sentimientos románticos para él, pero siempre le huye y no los demuestra. Uh-huh. Pero leyendo los poderes de ella es que ella tiene la capacidad de percibir los sueños y ambiciones de otras personas. Oh, ya. Yeah. Cuando el Clock es lo contrario, él puede percibir los miedos y temores más profundos y paranoias de las personas. Mm-hmm. Y también lo muestran en la serie de alguna forma, pero es muy yo he visto pocos episodios, me he quedado en el 2 o en el 3 y no lo han explicado aún. Me imagino que tarde o temprano lo van a nivel de producción es bueno, ¿verdad? Buenísimo, en la serie. Está buenísimo cómo se ve. Hay que verlo. Esta primera temporada son 8 episodios. Uh-huh. La han vendido como una miniserie. No sé cuál es. Me imagino que si les pega van a seguir. Sí. Está en Hulu, creo, también. Así que ahí se puede ver. Bueno, señoras y señores, llegamos al final. Pero tenemos un email que queremos darle lectura. Así que nuestro amigo La Paz del Freak nos dice por acá: estimados amigos, les escribo nuevamente desde Perú, de la provincia constitucional del Callao. Terminé de ver Luke Cage y pues mucha mejor temporada que la primera. Y eso que me gustó mucho la primera. Y es definitivamente lo que más hype e incertidumbre me ha generado. Uh-huh. Dice acá: las siguientes líneas pueden contener spoilers, detalles así pequeños. Pero hay quienes pueden considerar los spoilers acá. Además, dice acá, han arreglado a Iron Fist. Aparece un capítulo y es genial. Y una referencia a Shadowland. Entre menos aparece, mejor. Pero es indirecto. Ajá. Wow. No solo se centra en la acción, sino también en el desarrollo de los personajes. Shades es genial. Cuando sea puertorriqueño, quiero ser como Shades. No podría seguir describiéndola sin dar spoilers fuertes, así que me detengo. Dice, me han dejado un vacío en el corazón que lo lleno escuchando a los geekos. Yeah. Un fuertísimo abrazo. ¡Salud! Fíjate que yo he logrado ver hasta el episodio 3. Ajá. Hasta entonces aún siento que está en el setup, en la introducción de la historia que van a desarrollar y siento que no arranca. Sin embargo, pasa algo al final del tercero, que también evito mencionar, pero tiene que ver muy de cerca con la policía, la Misty. Misty Knight. La Misty Knight. Que me dije, ¡ey! Si esto pasa, ya esto puede tomar. Ya agarran bien. Buen rumbo, entonces. All right. Y también apareció una. El nuevo malo me cayó bien. Que por lo menos, no sé si después lo van a cambiar, pero el jamaiquino. Que es medio invulnerable. Que es invulnerable, pero más o menos. Más o menos, pero la verdad es que le da pega una gran talegueada al Luke Cage y eso valía la pena. Puede pelear porque el otro solo. Eso me hacía falta, fíjate. Sí. All right. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Queremos agradecer a los productores ejecutivos Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, que está cumpliendo años el día de hoy. Le compra yo Guicua, y al Chovengo Store, que les recuerda que estará en la Comic Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto vendiendo cómics y juguetes. Así que vayan y lo buscan. Amigos, muchísimas gracias. También nos recordamos que usted que nos escucha y que nos ve, también usted puede ser productor ejecutivo de Comiquicos. Visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí un solo para unos 10 episodios. Eso nos ayuda un montón a costear el hospedaje del show. Se queda sin pagar la renta. Así es. Ahorita nos toca estar así como que somos Don Ramón, escondiéndonos del señor Barriga. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Y hemos regresado porque tenemos para ustedes un trivia de la semana que Ticomán ha hecho el research. Adelante, Ticomán. Bueno, no sé si se acordarán de los lejanos años del 2013. Cosa que en ese año fue que salió el juego Aliens Colonial Marines, que fue famoso por ser una mierda. Okay. O sea, un juego donde entrabas a la nave donde estaban los aliens y los aliens no estaban así entre las sombras esperando a agarrarte así sorpresivamente, sino que... Ah, está aliens del xenomorfo. Ah, cabal. Okay. Ahí vagando entre medio de los pasillos, como que sin nada. Te evitaban realmente o te pasaban a la par y no te hacían nada. El artificial intelligence no era muy inteligente. No era muy bueno. O sea, se pegaban con los muros. O sea, y la mara bien de qué estoy haciendo aquí. ¿Verdad? Entonces, famosamente malo el juego. Así, o sea, lo sacaron con todos estos defectos. Entonces, el juego nunca lo sacaron de las tiendas. Pues, o sea, no cuesta nada tenerlos ahí. Y hace poco hicieron una venta donde lo podías comprar como en $3. Y llegó un tipo, bueno, lo compró y es de esa manera que se pone como que a deshacer los juegos, a analizarlos. Y hace poquito él dijo, hey, descubrí por qué nunca funcionó. era un problema de código. Cosa que no encontraron los que programaron esa mierda. La onda es que parece que dentro del código había un sistema que es el que le daba la información al alien, o se suponía que le tenía que dar la información al alien, de dónde estaban los jugadores, que sí, el entorno y qué tenía que hacer. O sea, para que la inteligencia artificial tomara sus decisiones y era, me tengo que esconder acá, tengo que salir por aquí, etcétera. Entonces, el sistema se llamaba Tether, o sea, como ¿qué? Línea guía, no sé. Pero Tether, T-E-T-H-E-R. Ok. Pero cuando llegó el momento crucial de accesar ese servicio, el quien sea que lo programó, puso Tether así como Feather, pero con T. O sea, T-E-A, le zampuna A, donde no debía. O sea, tenía que invocar una subrutina y la invocó mal. No la invocó. Entonces, cuando los aliens, bueno, actívate, Tether, sistema Tether. Tether. Y no lo halló. Y te ponían a hacer cualquier mierda. Entonces, ¿Y qué pasó cuando lo corrigió? O sea, quality assurance. No, se le fue. Pero no dice qué pasó. No, porque esto parece que fue hace poquito, hace como. ¿Qué? Se acaba de pasar. Tal vez es el mejor juego de la historia. Entonces, no sé si. Cambiándole eso y de repente, ¡oh, puta! ¡Qué paloma! ¡Qué buen juego! Y gran hartazón de Marines, ya nadie sobrevive. All right. Bueno, chiste pierdo, amigos. Ajá. Para que tengan buenos sueños. ¿Qué hace Batman con la bolsa de basura? La va a tirar. Oh my gosh. No. Ok. ¡Salud, para!